Y bueno, regresamos de canción. Aquí tengo una sugerencia de un tema. Entonces, me están diciendo castigados. Bueno, el primer detalle es este. ¿Quién te castiga? O sea, hay diferentes fuentes para ser castigado. Ya sean tus papás, ya sea el colegio, o bueno, no sé, la ley, me imagino otra fuente regulada. O sea, excepto la gente que haya sido específicamente encarcelada o algo así, en general debe haberse visto afectada por las otras dos opciones. O tus papás, o no sé, un profesor. Entonces ahorita estoy consultándole a Mario si alguna vez lo han castigado en diferentes situaciones. Me preguntando si ha sido castigado alguna vez. Bueno, definitivamente todo, pero a menos digamos que la que más recuerde, tal vez algo que más le haya dolido, que opciones que se dan. A veces los castigos son: no salgas, regresa a tal hora, bueno, que va como que paralelo a eso, de ahí quitarte algo. Y muchas veces, no sé, videojuegos puede ser. No juegas Nintendo hasta que termines tus tareas. Entonces, mejor dicho, no hiciste tus tareas, tu profesor ha llamado y se ha quejado. Entonces, te quitamos sencillamente los videojuegos para que te concentres más en tus estudios. Sin embargo, creo que los castigos muchas veces son como que contraproducentes en algunos casos, porque especialmente a la edad en que uno puede ser castigado, pues digo, desde la niñez hasta la adolescencia, a menos que puede ser castigado por esas fuentes que digo, profesores o digamos otras personas, como los padres. Entonces, a menos, bueno, por la edad que se tiene, la gente es rebelde a esa edad. Bueno, me cuenta Marius que el problema con él es que es irresponsable a veces, me consta. Así que no es consecuente, porque nunca lo castigan. Y cree que el castigo necesario, dice que pocas veces lo han hecho. Parece que Marius ha sido castigado poco. Entonces ya podemos ver uno de los factores, tantos factores, que puede llevar a la creación de un Marius. ¿Cómo creas un Marius? Castiga poco. Pero en el fondo su comentario es casi como opuesto al que yo digo, que supongo que yo también me opongo específicamente al castigo exagerado. Castigarte por todo, prohibirte de todo, porque la gente se vuelve rebelde. Sin embargo, como está diciendo Marius, también no castigar nada, dejar hacer siempre todo lo que se quiera, no es tampoco la solución, porque el detalle es que puedes darle libertad de decisión a un menor desde muy corta edad, pero la responsabilidad y el criterio, en el fondo, digamos, para poder tomar las decisiones correctas y obviamente asumir consecuencias, ya viene con mayor edad. Sin embargo, bueno, como hemos visto un ejemplo hoy día, hay gente que todavía no comprende el concepto de responsabilidad. Sí, se lo digo a ustedes, los que, bueno, fácil no están escuchando, no sé, tal vez no conocían el programa, entonces dijeron, ¿quiénes serán estos? Entonces no hay problema con fallarles. Bueno, me dice Marius que Dios lo ha castigado. Entonces tengo que preguntarle, ¿cómo así? Esta afirmación me intriga. Me choca oír que Dios lo ha castigado. Tal vez, no sé, le cayó un rayo a no sé, estaba en su triciclo, le cayó un rayo al poste y el poste cayó encima de su triciclo. Una cosa así extrema. Bueno, probablemente él estaría muchísimo más marcado. Yo lo vería así, no sé, con una pierna menos, algo así, si Dios hubiera querido mandarle un castigo ejemplar, no sé. Pero bueno, esperando a que sea la respuesta a dos colaboradores más que tengo que están también sugiriendo temas. Bueno, una de ellas, una mujer, es el que sugirió tema de castigados. Entonces voy a preguntar al otro colaborador si es que ha sido castigado alguna fuerte así que recuerde. Porque le estoy contando que estoy tratando el tema de castigados hoy día. Bueno, no va a ser todo el rato, pero bueno, al menos esta parte del bloque, hasta que bueno, se termine tal vez la historia de Marius. Entonces estoy preguntando también a la otra colaboradora, la quien sugirió el tema, para ver que nos sugiera. Pues, obviamente, normalmente la persona que sugiere un tema es porque sabe algo sobre eso o porque tiene alguna historia que contar. Sería muy extraño poder tú sugerir o pensar en algo que no que no te ha pasado o de lo que no sabes. Y bueno, están contando que se vaciló hasta las 6 de la mañana y a esa hora llegó a su casa y la han castigado. Y dice que no tenía permiso, pero voy a preguntar, ¿permiso para salir o permiso para llegar a esa hora? Porque esas son dos cosas diferentes. Porque obviamente, si es que digamos le dices a tu hijo o a alguien que esté responsable, ya, me lleves a las 10 y te lleves a las 12, ya, o sea, sí, ha cometido una falta, pero si le dijiste no puedes salir, sale y encima llega tarde, o sea, es mucho más más fuerte. También me están contando que tampoco a la otra persona le han castigado fuerte. Bueno, para no hacer tanta confusión con quién o cómo, estamos a ver con dos igualito nombres tampoco con nombre y apellido, identificación completa. Pues estamos hablando con Martín y con Claudia, aparte de con Marius. Ahorita Marius supongo contará la experiencia. Bueno, Marius se queja de que quiere hablar, pero le estoy diciendo que nadie puede escribir, porque igualito yo estoy funcionando de facilitador. Pero igual sí, de todas formas tiene. Me está aclarando Claudia que tenía permiso para estar en la casa de una amiga. Y bueno, ahorita llega el resto de información. A ver, pero no le dije nada, mi mamá quiere estar en otro lado. Es que fue espontáneo y no la podía llamar porque no había teléfonos ni nadie tenía saldo. ¿Eso les ha pasado alguna vez? Eso supongo que debe ser común a veces. Entonces dice, y se me perdió una amiga y la estamos buscando hasta las 6. Entonces, bueno, al menos habría que saber si valió la pena, si la encontraron, porque si a las 6 de la mañana solo se dieron por vencidas, igual, o sea, no había un punto. Ahí está. Marius ya comienza a aclarar un poco el tema de que Dios lo ha castigado. Parece que está quejando de que se había acostumbrado a hablar en el programa. Entonces dice, eso es un castigo divino. Pensé que la conexión vía internet era suficiente. Bueno, Marius, la conexión es una parte, pero las facilidades técnicas, que hasta ahora no habían sido solucionadas ni consideradas, son las que a veces nos juegan las peores pasadas. Bueno, y me dice Claudia que no, ella, la chica que estuvieron buscando, aparentemente, apareció en su casa más tarde. O sea, bueno, al menos, no sé, no apareció flotando en una acequia. Que bueno, supongo que eso es bueno, supongo. Pero, realmente no sirvió, imagino, el haber hecho ese sacrificio. O sea, imagino de quedarse hasta más tarde, ganarse un castigo y toda la cosa. Pero también me interesaría saber que si solo la castigaron por la hora, o si llegaron a enterar de que se había ido a otro lado. Otro lado. Bueno, el siguiente tema también que vamos a tratar una vez que me respondan esa parte, es el tema también de mascotas, me está sugiriendo Martín. Bueno, Martín también me dice que nunca lo han castigado, Ferre, creo que lo había dicho, pero dice, siempre soy de esos que de una manera u otra se salvan del castigo. ¿Cuánta facilidad tienen ustedes? Yo personalmente sí he sido castigado, pero el detalle es que yo seguía cometiendo la misma falta. Por una u otra razón llegaba tarde, me castigaban y ya también no terminé el castigo, volví a llegar tarde. Y bueno, a veces sí eran un poco menos fuertes con el castigo, porque no sé, supongo que les impactaba menos que yo llegara tarde, porque ya había un poco más de costumbre. Eventualmente llegaba tarde más seguido y me castigaban menos, hasta que llegó el momento en que ya sencillamente no me castigaban. Y bueno, podía llegar a cualquier hora teóricamente y no había problema. Sin embargo, creo que en ese momento recién me volví más responsable, cuando ya no tenía la presión de que tengo que llegar temprano porque mis papás me lo dicen. Ya uno adquiere un poco más de responsabilidad, me imagino. Entonces, esa parte de dar libertad, entonces es lo que me imagino que ayuda a crear un poco de responsabilidad. Bueno, y como les digo, vamos a pasar al tema de mascotas. Le estoy diciendo a Marius que ya arranca el tema de mascotas. A ver si tienen alguna mascota en especial que pueden contar. Pero más o menos por el tiempo de programa tenemos solo un breve momento para poder tocar esta. Dice que Marius que tiene un perro llamado Gringo. Es un pequeño perrito rubio que siguió a mi vieja, aclaración para acá, mamá, desde la chacra hace como 5 años y lo adoptamos. Entonces él acogió a un perro, bueno, un vagabundo sería extraño, o sea, ¿quién va en una chacra? Pero, dice, es casi una persona por lo engreído. Bueno, si dice que es un pequeño perro rubio, los perros normalmente, mientras más pequeños, son mucho más, literalmente son falderos, lo que llaman perrito faldero, mucho más pegados al amo sangría y más, y son muchísimo más celosos. Y de por sí, creo que debe ser una especie de complejo por tamaño, también son mucho más agresivos. Es mucho más común que un, no sé, un chihuahua o un pequinés sea mucho más agresivo que algún perro mediano principalmente, porque los grandes de algún modo pareciera que tienen como algún gen un poco más agresivo. Marius también dice que solo le falta hablar, dice que es jodido, la todo el mundo, ¿ven? Lo ya se podía prever. Y cuando su papá se queda dormido en el sofá viendo tele, boca arriba y con las piernas estiradas, el gringo hace lo mismo. Boca arriba, tirado en un rincón del sofá, patas arriba. Bueno, lo gracioso sería si tiene alguna foto para mostrar. Obviamente ya no sé si llegará a este momento. Dice Marius que ha tenido 7 perros en su vida. Y una infinidad de perras. A ver qué nos dice la demás gente. Estoy preguntando si hay alguna anécdota por ahí en el tema de mascotas. Me parece alguna vez Claudia me había contado que tiene no solamente un perro, sino varios. pero no me acuerdo exactamente nombres ni cosas, pero creo que era un perro que también era bien celoso, a pesar de que, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, no era un perro chico, era un perro como mediano, equivalente, se me viene a la mente un dálmata, creo que sea un dálmata, y el dálmata no sé qué tan poco amistoso sea, o sea, con la gente, qué tan celoso, qué tantos problemas, no sé, de autoestima canina tenga. Mario nos dice que en su Facebook tiene una foto del perro, así que lo podremos incluir probablemente en la edición de esta semana. Entonces, en este momento, si entran a www.demasiadamenteeldoble.blogspot.com, a menos que ya lo estén viendo desde ahí, deben poder ver la imagen del perro de Marius, una de las 7 mascotas que ha tenido. Dice que tiene gatos ladrones también, que roban todo lo comestible que encuentra, y una vez a uno de sus gatos le dieron veneno, dice, y estuvo vomitando una semana, así que pero lo cuidaron bien y logró sobrevivir. Entonces dice, seguro el sinvergüenza robaba en alguna casa, y sabiendo eso le pusieron veneno a los dueños de la casa. Los gatos son realmente muy independientes, es por eso que logran estar fuera de la casa sin problemas, y muchas veces como que dice, apañárselas y sobrevivir, subsistir sin necesidad de que directamente alguien los esté cuidando. Entonces, saliendo un poco ya, bueno, no sé cuán poco se pueda salir, pero saliendo del tema de mascotas, pasamos a otra canción.